las prerrogativas, como se le llama al gasto para los partidos políticos locales y nacionales, tiene que ver con el nuevo marco legal después de la desaparición del Instituto Federal, la creación del Instituto Nacional Electoral y una vez que los institutos electorales dependen ahora del INE. Y bueno, desde de esta reunión que se celebró ayer en el Instituto Electoral del Estado, el portal eConsulta reporta que mientras el INE ordenó sancionar al gobierno de Puebla y específicamente al gobernador Rafael Moreno Valle por difundir spots de su tercer informe de gobierno fuera del estado de Puebla, en otros estados, sobre todo en anuncios en salas cinematográficas, pues bueno, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado exoneró al mandatario por considerar que el material publicitado en estadios de fútbol en cuatro entidades, pues no tuvo la intención de obtener el voto. Además, los consejeros poblanos declararon infundadas las quejas que el PRI interpuso en contra de Antonio Gali Fayad, alcalde de la capital, por actos anticipados de campaña y en contra del titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Mario Rincón, por su intervención en el proceso electoral de Acajete. Sin discusión y en menos de 10 minutos, señala eConsulta, los consejeros desecharon este jueves las denuncias que Silvino Espinosa, representante del PRI, promovió en contra del gobernador, el alcalde Tony Gali y en contra de Mario Rincón. 10 de la mañana con 8 minutos, vámonos a dar una vuelta por el país. México. Un caso que seguramente va a abrir, hay una discusión diplomática entre México y los Estados Unidos, y es que ayer el gobierno de Tamaulipas informó del hallazgo de los cuerpos de 3 estadounidenses y un mexicano en la ciudad fronteriza de Matamoros, desaparecidos desde el pasado 13 de octubre. Las víctimas son los hermanos Erika, Alex y José Ángel Alvarado Rivera, de 26, 22 y 21 años, respectivamente, residentes en Texas, y José Guadalupe Castañeda, mexicano y novio de la joven. El secretario general de gobierno de Tamaulipas, Herminio Garza Palacios, y el procurador general de justicia de ese estado, explicaron en conferencia de prensa que los cuerpos fueron hallados con un disparo en la cabeza, en estado de descomposición y que ya fueron identificados por sus familiares. De acuerdo con las primeras investigaciones, los hermanos visitaban a su padre en el poblado de Control en Matamoros. La madre de ellos, la señora Raquel Rivera, denunció que de acuerdo con testigos, agentes del grupo de élite Hércules al servicio de la alcaldesa de Matamoros, Norma Leticia Salazar Vázquez, fueron los responsables de detener a estos 3 jóvenes estadounidenses junto con el novio de la joven. El procurador informó que como parte de las investigaciones citarán a 9 elementos del grupo policial. Sí, de ser necesario, incluso dijo el secretario general de gobierno, se va a citar a la alcaldesa de Matamoros para que explique cuáles fueron las acciones que emprendieron la policía local. Un nuevo caso, fíjese usted nada más, estamos hablándoles de Iguala, donde un alcalde manda a justiciar a 43 normalistas porque temía que le hicieran alguna protesta a su esposa durante el informe de actividades del sistema DIF local, y ahora pues está temiendo que precisamente haya sido una orden del propio gobierno municipal de Matamoros para acabar con la vida de 3 jóvenes estadounidenses que, le repito, sus cuerpos fueron hallados en estado de descomposición. Siguen los enfrentamientos entre militares y civiles, y ayer da cuenta el periódico El Universal de un choque entre militares y civiles, un incidente violento entre miembros del ejército que se registró al sur del Estado de México y que dejó 6 muertos. Este hecho ocurrió en el municipio de Lubianos, que está a 2 horas de Tlatlaya, precisamente donde el 30 de junio perdieron la vida 22 civiles en manos del ejército mexicano. En este nuevo caso, en este nuevo enfrentamiento, los hechos se registraron poco después de las 8 de la mañana de ayer en Lubianos, en un paraje ubicado en el Cerro de la Culebra, donde al parecer se encontraba instalado un campamento con varias personas. El comandante de la Policía Municipal de Lubianos, Marcelino Jaimes, confirmó el incidente y dijo que no había detenidos y que las 6 víctimas serían trasladadas a la Unidad de Servicios Periciales de la Procuraduría del Estado de México, donde se precisó que la dependencia únicamente estaba coadyuvando con las autoridades federales. Un nuevo enfrentamiento en la misma zona de Tlatlaya, esta vez 6 civiles muertos después de esta masacre de 22 presuntos delincuentes por parte de miembros del ejército mexicano, y que también ha dejado a nuestro país en una situación, pues una situación crítica y lamentable. 10:12 a.m, vámonos ahora a ver qué sucedió en otras latitudes. El mundo. Hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos llegó el caso Ayotzinapa, y el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, pues compareció ayer en la ciudad de Washington, donde tiene su sede la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y pues el gobierno de México presentó una audiencia para formalizar su petición de asistencia a esta organización, así como para ofrecer transparencia y certidumbre en las investigaciones que se mantienen en curso para esclarecer responsabilidades, castigar a los responsables y resarcir a las víctimas de los crímenes perpetrados en la localidad de Tlatlaya, le decía yo, en el Estado de México, así como en Iguala, Guerrero, con la desaparición de 43 estudiantes. La audiencia en la sede de la Comisión Interamericana se convirtió en un acto de reclamo y de reconocimiento por la gravedad de lo ocurrido por estos hechos con un grupo de funcionarios del gobierno mexicano, acatando el minuto de silencio que demandaron los miembros peticionarios de distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos en México. Emilio Álvarez y Casa, quien es el secretario general de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y quien, por cierto, fue también presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal aquí en México, aseguró que tras el sexenio de Felipe Calderón, cuando fueron ejecutadas 100.000 personas en el país, el gobierno de México sigue sin atender esta crisis, a pesar de que se prosiguieron los casos de ejecuciones por parte del Ejecutivo o las fuerzas del orden, como en el caso de Tlatlaya o en el caso de Iguala, Guerrero. Por cierto, Emilio Álvarez y Casa también señaló el caso de Puebla como uno preocupante para el respeto a los derechos humanos en México. 10:15 a.m, le recuerdo las vías de comunicación en Contigo Puebla, teléfonos en cabina 242-1280, 232-7238. En Twitter estamos conectados en las cuentas @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Después... Diez de la mañana con 16 minutos, seguimos Contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto, estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Y ayer se dio una manifestación, le decía yo, particular, sui generis, porque me hizo recordar que el gremio de los carteros, que a pesar de las nuevas tecnologías y que ya casi no recibimos y no hacemos, no escribimos cartas, el género epistolar de alguna u otra forma ha ido desapareciendo con la invención del correo electrónico y todos los dispositivos móviles, en fin. Pues ayer nos preguntábamos, pues, cuáles son las condiciones de trabajo del gremio de los carteros, y ellos ayer salieron a las calles, cerraron la 16 de septiembre y la esquina de la 5, perdón, sí, la 16 de septiembre y la esquina de la 5 Poniente, justo donde está el edificio del Palacio Federal, donde se encuentran las oficinas de Correos de México, y los carteros demandaban el pago de un bono de productividad que dejaron de percibir de manera total o parcial durante el mes de octubre. Durante más de una hora, alrededor de unos 20 carteros interrumpieron desde las 11 de la mañana, le decía, el tráfico en la 5 Oriente y la 16 de septiembre para pedir el depósito de dicho bono, cuya cantidad oscila entre 1.400 y 3.500 mensuales. La razón de este impago ofrecido por la empresa, por Correos de México, los trabajadores, esto explicó Ignacio González, quien es el delegado sindical, pues hubo un problema de conectividad, es decir, no les depositaron. Simple y sencillamente no les depositaron. Y es cuando uno dice, oye, ¿qué pasa con la burocracia en este país? Vamos a escuchar a Ignacio González, representante de los carteros en Puebla, quienes ayer se manifestaron. Nosotros estamos devengando un trabajo el cual no nos lo están pagando. Es un bono adicional aparte de nuestro salario, el cual no nos lo están pagando, ya llevamos un mes. nos han prometido de que nos iba a llegar en la quincena y no nos llegó. Desde el mes pasado no hemos cobrado ese bono adicional. Que somos 49 carteros a los cuales no nos han pagado ese bono adicional. Tenemos incluso el oficio, el cual está firmado por el gerente, el cual nos dijo que ya había comentado a México, a la dirección, pero no nos dan una respuesta concreta. ¿Cuándo nos va a llegar el bono, nuestro pago? Ahorita estamos afectados los compañeros y pues no es justo, ya lo trabajamos. Entonces, no hay una respuesta concreta. ¿Cuándo nos va a llegar esa diferencia? Pues no sé de qué se trate. Argumentan que es el problema de la conectividad. Por parte de la administración, pueden mandar esa información vía manual, no únicamente por internet o no sé cómo lo manejen, pero también lo pueden hacer manual, cosa que no lo hicieron en su momento y ese es el motivo por el cual nos afectaron a nosotros. Aparte de eso, en esta administración 1, CAP El Parián, pues carecemos de muchas cosas. Las compañeras en el área de registrados, pues por lo mismo de que no hay conectividad, tienen que hacer la carga de registrados manualmente. No hay copiadoras, carecemos de bastante material, el cual se han hecho oficios solicitando que nos apoyen, pero no obtenemos respuesta. Nos dicen que sí, pero no hemos obtenido respuesta. Igualmente, estaba el otro gerente, Héctor, el cual, pues, no desconozco yo los motivos, el cual, pues, salió del correo. Le habíamos hecho una serie de peticiones, las cuales nunca fueron atendidas. Ahorita, en su lugar se quedó el señor Aarón, el cual igual no nos da una respuesta concreta en base a todas las carencias que tenemos en esta administración. Ese problema lo tenemos únicamente aquí en el CAP El Parián, porque las demás administraciones pues no tienen ese problema. Entonces, ¿por qué nada más nosotros? Nada más carecemos nosotros de ese material. ¿Ya tuvieron ustedes algún contacto con administrativos? Lo tuvimos con el gerente, el señor Aarón Villegas. Igual nosotros hicimos, ahora sí que todos los compañeros, no sé si me permita leérselo, sí, por medio de la presente, los que suscribimos compañeros carteros del CAP El Parián, solicitamos su presencia inmediata y le manifestamos nuestra inconformidad referente al pago mensual ya devengado del bono de productividad, ya que estamos enterados en base a la información que nos proporcionó la CEA administradora de que se les mandó la información, pero durante los meses de septiembre y octubre no hubo sistema de conectividad, por lo que no se pudo mandar la información a tiempo. Además de que vinieron de gerencia supervisores y cortaron la información para llevarla a la misma gerencia. Esto a nosotros nos está afectando. Vaya, ahora sí que pedimos una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta que les dieron? ¿Alguna? Nos dieron por escrito. No manejaron ninguna fecha de pago. Tenemos la respuesta, es muy largo, pero en pocas palabras, no hay una fecha en concreto. Entonces, de igual forma,